No cabe duda. Los pájaros de metal se desquebrajan y junto con esto las almas en vilo. Los pájaros de metal se han quedado obsoletos. Si las turbinas se han quemado, que les salgan alas nuevas. No cabe duda que la aeronáutica se ha quedado atrás y ahora los pájaros gigantes están a punto de la aposentaduría, que son los más caros en costo y en operación, tal vez, pero tal vez también los más seguros. Los pájaros tienen 3 años de vida, 3 años en horas de vuelo. No cabe duda tampoco que los usuarios con boleto comprado deben amparar aparte del vuelo un chaleco salvavidas y un paracaídas integrado y adaptado. Ante la muerte inminente, preferible volar una de las puertas y saltar con la esperanza de sobrevivir. Los pájaros de metal se han desquebrajado y junto con estos las almas en vilo. Los pájaros de metal se han quedado obsoletos. Si las turbinas se han quemado, que les salgan alas nuevas. Pecado.